uno por día. Lo que no se escucha, lo que no se entiende, lo que no te dejan ver, lo que no te quieren decir, lo que no nos cuentan de la realidad. Te da igual, date la vuelta. Lo que no tenés que saber. La parte de atrás. Todos los jueves a las 14 por La Tribu, la radio. Aquel. El gato juega con el ratón y este asusta al hombre, lo que fue volvió. La calle oscura iré a buscar, pero tu estrella me va a alumbrar. Puerta, antes que todos despierten, te espero. Qué buena fiesta debió haber sido, que no recuerdo haberme ido, pero recuerdo verte llegar. Estamos escuchando a los Pérez García, más fuerte, más alto, más lejos, y el Coros Pueblo, ¿no? De este disco, que ya vi que ahí estaban todos los que estaban en el estudio. Sabés que están todos menos yo ese. ¿No? ¿Vos? Ese día cumplí años y fui al estudio y había festejado mucho y me fui antes. Ajá. Y eso se hizo al final. Así que están todos. Están todos menos vos. ¿Cuántos cumpliste, Beto? 49. 49, sí. Casi 50. Claro, no, ahora tengo 50, 49 cumplí ese día. En el momento de... Bueno, bienvenido aquí. Muchas gracias. A la parte de atrás. Un gustazo, de verdad. Sí, sí. Bueno, un disco que nos había llegado y que, bueno, aprovechamos esta oportunidad que estás por aquí para presentar, para que nos cuentes un poco, sí, de qué se trataba, en qué momento de la banda los agarra. Y qué tipo de producción, ¿no? Porque lo veo a Emiliano ahí produciendo, sí, el disco, cómo fue la historia, ¿no? Nosotros veníamos haciendo los discos con Martín Méndez en producción artística, claro, ¿no? El caballero. Y bueno, para esta ocasión, Cristian, amigo, manager y amigo en común con Emiliano, con No Te Va a Gustar, nos propone a nosotros que Emiliano sea el productor y a Emiliano que se anime a producir fuera de su banda, que siempre, claro, él produce, pero dentro de... Así que fue así, nos reunimos. Estamos hablando de Emiliano, de No Te Va a Gustar. Claro, él había escuchado material nuestro, le había gustado lo que veníamos haciendo. Bueno, y ahí empezó todo. Río de la Plata mediante, pasando material, claro, después Emiliano venía para acá, laburábamos en la sala, hicimos un laburo lindo, creo, y después terminamos cantando el disco allá en Montevideo, en el estudio de los No Te Va a Gustar. Mirá. La verdad es que bueno. Y... ¿Qué les dio? ¿Qué crees vos que le aportó, sí, la producción de Emiliano a la banda en esta etapa donde la banda ya está consolidada, sí, tiene unos cuantos discos? Una, ¿no?, de las cosas creo que nos propuso fue despojar un poco de sobregrabaciones y es como más clean, más limpio el disco. Y es eso lo bien, que, eso lo, ya es eso lo que ocurrió. Más aire. Digo, más aire, hay, por eso te digo, hay menos sobregrabaciones, ¿viste? En otros discos capaz que tenemos claro. 4 guitarras, 5 guitarras grabadas, superpuestas. Y esta vez es más, mucho más cercano a la banda tocando. Ajá. De hecho, los temas en vivo salen muy semejantes también. Así que sí, sí, fue un laburo lindo. Y aparte también hicimos una preproducción, fuimos al estudio El Santito, un mes antes de grabar el disco en forma definitiva, hicimos como un simulacro de grabación. O sea que después cuando fuimos a Romafonic ya estábamos como en la gimnasia ya de grabar. Claro, bueno. Eso estuvo muy bien. Ya habíamos, como ya habíamos grabado el disco prácticamente. Entonces fuimos y lo hicimos de vuelta un poquito más distendidos. La verdad que eso estuvo bueno, fue un acierto. Y bueno, y después lo cantamos allá en Montevideo, que pasamos una semana bárbara. Y bueno, después lo mezcló Emiliano con Diego, que es el sonidista de ellos, y que también ha mezclado el disco en vivo de ellos y viene colaborando con ellos hace mucho tiempo. La verdad que él armó un equipazo de laburo y estuvo buenísimo. O sea, tiene una impronta de medio y medio, medio aquí, medio allá. Sí, se grabó, se tocó acá y se cantó allá. Muy bien, muy bien. Sí, sí, sí. Bien, bien, lindo. La fórmula da perfecto, así, Sí, claro. Sí. La verdad grapa de por medio. La verdad que estuvo más que bien, sí, sí, lo disfrutamos. Disfrutamos el viaje de grabar, estuvo buenísimo. Bien, bien. ¿Y eso sucedió cuando...? Porque eso ya tiene un tiempo, ¿no? Y un año atrás. Un año. Un año atrás, sí, estamos con este disco, estábamos sacando este disco. Y entraron bien dentro del show de la banda, digamos, los temas. Y muchos temas se incorporan al repertorio y ahora está el problema ese de hacer la lista y claro, qué tema saco. ¿Quién sale? Claro. Y bueno. Ya tiene un tiempo. Pero bueno, es un lindo problema porque, qué sé yo. Hay varios temas de acá que ya en el show rinden muy lindo y se pone muy bueno el asunto. Y la gente te empieza a pedirlo y no puede. Claro, dejarlo. Y si bien está el que pide la canción vieja, festeja mucho esta y bueno, y es buenísimo. Que reciban bien el material nuevo es. Claro. Hay que transformarlos en caballito de batalla también. Claro, y de alguna manera ya lo están siendo, ya lo están haciendo. Y por eso sí, una alegría grande, la verdad. ¿Cuál? ¿Este que escuchamos, por ejemplo? Ese sí, que también solemos abrir los shows. Claro, porque ya es coro ahí para arrancar. ¿Para arrancar o para terminar? También, sí. Es una banda así de borrachos en el bar con el chop ahí cantando. Pero artesanal, bueno. Ahora sí. Sí. IPA. ¿Y qué número de disco es este? 7. Este es el séptimo hijo, varón. Y años de la banda, estamos comparando con Expulsados. Que sí. Se acaban y son 25 años ellos. Estamos ahí nomás, le estamos pisando los talones, porque nosotros hicimos el 94, creo que el primer show. Mira. Y sí. Sí, sí, estamos ahí. Estamos en 24, 20. A punto de hacer los 25. Muy bien. Bien. Sí. Bien. Y no tienen disco en vivo, o sea que van a tener que hacerlo. No tienen vivo, es algo que se está hablando cada vez más. Sí. Y porque también hay versiones o canciones que grabamos allá lejos y hace tiempo que merecerían eso pasa, ¿no? Una versión más aggiornada al presente de la banda. Y o como dice la industria, una reposición de hits. Claro. De esas canciones que quedaron. Hay que hacer un rejunte de todas esas canciones. Que en el vivo están bárbaras y la gente festeja. ¿Es el momento punto caramelo de la banda? Y estamos bien, qué sé yo, estamos bien. Los ensayos están siendo, de verdad, ayer ensayamos y nos fuimos muy contentos. Que eso te pase después de tanto tiempo, la verdad que está buenísimo. Estamos acá frente a punto de agotar un show que quedan todavía unos días para hacer. Y me dijeron que ya quedan muy poquitas entradas, de verdad. ¿En dónde? En Vorterix también. Bien. Estás escuchando los Expulsados. Nosotros tocamos el 19 ahí, el sábado 19. Así que, bueno, más que felices. Totalmente. Vamos a escuchar parte del disco. ¿Cómo no? ¿Cómo lo ve Manupa? ¿Le gusta el Me gusta arte? Mucho el arte, sí. El arte es muy lindo. Sí, muy lindo el arte. Sí, le mandamos un saludo a Maxi Bort, que es el fotógrafo, y a Juan Manuel Moretti, que es el diseñador. Muy bien. ¿Algo que ver con Manuel? No, creo que no. Por lo menos no me lo dijo. Claro. Bueno, ya que es el séptimo disco de la banda, los vamos a escuchar el tema número 7, que son Postales. Ahí va. Puede ser una buena postal. Muy bien. De este momento. Está perfecto. Dale. Afuera espera la la ciudad voy a asomar. Alguien se queda en soledad, una vez más. La soledad es un arma que tiene dos filos. El diablo vive en la ciudad, Dios viene y va. Me siento y miro desde el bar, gente que va locos de atar, y otro pibe durmiendo en la calle. La suerte está escondida y para todos no hay lugar, buscando a ciegas la salida. Ganaste. La suerte está escondida y para todos no hay lugar. Vuelvo a la ciudad, linda y cruel ciudad. ¿Cuál era la ciudad cruel esta que te hace bien y te hace mal? Y ahora que estoy acá... Sí, las ciudades en general, ¿no? Pero, en general, ¿no? Pero sí, uno lo hace con los pies acá. ¿Cómo te llevas con la urbe? Yo vivo en el conurbano, así que vengo de visita. Claro, por bien, eso. Claro. Y igual siempre necesito cada tanto venir y necesito, por supuesto, cada tanto irme. Y, sí. Así que está bien, visitarla está bueno. Sí, visitarla me parece que mejor que ¿no? transcurrirla cotidianamente. Cotidianamente. Sí, sin duda, sin duda. ¿En qué parte del conurbano? Yo soy de Aldo Bonzi, uh-huh. Estoy en este momento en Celina, que estoy un poquito ahí en la frontera, frente a... Tengo a General Paz ahí frente a mis ojos, sí, literalmente. Bien. Es más, estoy en un piso 13, así que es una postal, hablando de postales, claro. Inusual de la ciudad. Se ven los edificios de Lugano, la torre del claro, parque, claro. Desde ese lugar estoy. Sí, por eso. Es más, hasta voy a comprar el pan a la ciudad y vuelo. Muy bien. ¿Y los Pérez pasan por ahí, por la zona? Los Pérez, el centro de operaciones es en Aldo Bonzi y hemos crecido ahí, claro. y tenemos la casa ahí donde ensayamos. Qué bien, qué bien. Sí, ya son muchos años. Igual el personal está repartido, hay gente también que vive en mataderos, en diferentes puntos, pero nos juntamos ahí. Bien, muy bien, muy bien. Bueno. Una gran familia. Sí. De doble apellido. Doble apellido. Comunes, apellidos comunes. ¿Y durante todos estos años muchos cambios internos? O Hubo un cambio por puesto. Hay tres que, cabeza dura, que persistimos desde el comienzo. Bien, ¿qué son? Julio en teclados, Mingo en lo bajo y yo. ¿Qué son los que componen? Sí, compongo yo y los chicos arreglan todos los temas, casi siempre es así. Y después, pero Pablo, que es el baterista, ya está hace, no sé, 15, 16 años con nosotros. Claro. O sea, el más nuevo tiene más de una década, así que... Ya estamos. Este creo que es el cuarto disco que hacemos con esta formación. Escuchábamos ahí como un cuarteto de viento muy interesante en este disco. Sí, ahí. O trío, no sé. Ahí estuvieron el maestro Carlos Arín, también Caballero de la Quema, con su hijo Juan Charín y con Emma Mastrolía, que también nos acompaña en los shows en vivo. De hecho, mañana los veo, así que nos vemos en el ensayo. Qué bueno encontrar, ¿no? Un grupo de. De caños que puedan acompañar y sustentarte, y los tocan como de memoria juntos, eso está se bueno. Los escucha muy bien, aparte como muy bien afinados, muy bien. Sí, está Carlitos ahí dirigiendo la batuta, que es un maestro, Carlos. Carlos toca rock o toca con un cantante latino, no tiene problema. Y ha laburado. Viene Luis Miguel y toca. Y toca. Sí. Y cobra mejor que con nosotros. Seguro. Menos mal que está. Y tiene mejor catering. Claro, seguro. Seguro, seguro. ¿Qué tenemos? ¿Tanda? Hacemos una tandita. Hagamos una tanda después. Y después. No sé, estaría bueno el tema que canta Emiliano, ¿no? Mira, se llama Buenos Aires Gris, es un tema melancólico. No, entonces no. Por eso te digo. Te pongo sobre aviso. No, vos querías Con Mi Genio. Sí, está Con Mi Genio. Podría ser Con Mi Genio. Dale, entonces. A la vuelta, ¿no? A la vuelta, sí. Bueno. Y volvemos, seguimos charlando acá con Beto Holguín de los Pérez García y de lo que va a ser un show en Vorterix, ¿no? Sí. No sé si volvemos a tocar a la ciudad después de casi el año pasado, que cerramos el año en Flores, así que está bueno volver a la ciudad. Dale. Bueno, a la vuelta volvemos también. Uno por día. Todos los jueves a las 14 horas. No te des vuelta sin escuchar la parte de atrás. A veces no puedo con mi genio. Le gusta perderse por ahí. No puede parar, no puedo seguir. Es un problema para mí. A veces no puedo con mi genio. No entiende o no quiere entender. Ha sido muy cruel. Menos mal que no soy él. Solo la lámpara froté. Igual no me arrepiento de nada. Pero la lámpara floté. Bueno, aquí estamos de vuelta con los Pérez García. En representación de los Pérez García, háganse cargo. Sí. Acá está. Saludos a la muchachada que anda por ahí. ¿Estarán escuchando? Sí, seguro. Bueno, bueno, bueno. Y tendríamos que hablar un poco de los conciertos, ¿no? Sí. Como para que la gente sepa. Se viene el Vórtex, el colegial, es el 19 de mayo. Ya estamos. Sábado, sí, ya estamos. El otro fin de semana. Claro. Sí. Quedan pocos lugares. Me acaban de decir, así que contentos. Buenísimo. Sí, bien, sí. ¿Y esto es la primera presentación en Capital de este año? Sí, hicimos en febrero, aparecimos en la fiesta La Reina, así de madrugada, sí. Tipo 4 de la mañana, show de cortito, y de 4 de la mañana, con todo lo que eso significa. Pero estuvo muy bien, estuvo muy bien. Hablás de cuánto, por ahí, 4 o 5 meses sin tocar en Capital. Sí, ¿a dónde tocaron mientras tanto? Estuvimos este último mes nos guardamos, siempre que solemos hacer antes de una fecha así, pero venimos de hacer bueno, al fin de año estuvimos en el noroeste, ¿no? Antes estuvimos por primera vez en Salta, en Jujuy, en Tucumán, Mar del Plata. Mira. Así que ahora, bueno, ahora vamos a ir a Córdoba, vamos a volver a Córdoba, a Rosario, vamos con los amigos de La Franela. Uh-huh. Vamos a volver a La Plata también. Así que bueno, girando, llevando el disco y el resto de las canciones a donde podemos. Bien, muy bien. Lindo combo, ¿no? Sí. La Franela que cambió un montón de banda, ¿no? Cambió casi toda la banda. Un bandón tienen ahora también, ¿eh? Está Roger en batería, el ex Piojo. Sí. Cardero. Su hermano. El hermano de Tavo Kupinski, sí. Mati. Volvió como a las fuentes piojosas de la historia. Y están sonando tremendo. Bueno, con ellos vamos a hacer Córdoba y Rosario ahora en agosto. Así que Córdoba y Rosario, estamos yendo para allá. Alto show, ¿no? Ahí son grandes, ¿no? Sí. Los shows son ricos. Sí, ¿Qué son Vorterix? ¿Siguen la línea Vorterix? No. ¿Sabes que no sé los lugares? Sí. No sé los lugares, pero. Bueno. Siempre es un placer. Son ciudades que son maravillosas, la gente son divinas, así que hacía rato que queríamos volver. Estuvimos el año pasado, así que este año ya es hora de volver. Bueno, muy bien. Bien. Muy bien. ¿Qué se siente esto de transitar este tipo de escenarios? Ya sí. Es como una. Estás tranquilo, ¿no? Sí, igual hay una ansiedad después, sí. Previa, empezás a caminar por las paredes. Claro, ya cuando por más suerte, gente ¿no? Hay, por más suerte, nervio por también suerte, sucede. Por suerte, pero... Sí. Sí, sí. Hoy me decían que ya quedan poquitas entradas y vos ya empezás a hacerte la cabeza de que. El evento se va poniendo lindo. Son de estrenar visuales, de laburar puestas en escena, ¿cómo están sí, pensando? Sí, para este hacemos algo con las luces que no habíamos hecho nunca, que va a ser todo un fondo, porque siempre estábamos con las pantallas, y esta vez vamos a hacer un poco con un fondo de luces, más allá de las luces que hay de la planta normal, le vamos a agregar un par de cositas una más. Una pared de... Para hacer para ir cambiando y para que las cosas se vean distintas. Muy bien. Así que ahí estamos, laburando con eso. Bueno, los invitamos entonces a todos al Vórtex, que es, bueno, esto, la primera presentación. En la ciudad, 19 de mayo en Colegiales, a las 21, vayan un rato antes. Y bueno, nada, los esperamos a todos. ¿Toca alguien show antes? Largo. No, así tocamos más nosotros. Perfecto. esta vez es así, después compartimos el muy bien, muy bien. Dale. Excelente.